la letra, dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos. Tan, can, pan, te. Congo boreal, chimenea, piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la apuesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. Jack Blanc nació en Woerden, Holanda, en el año 1953, y hoy en día es uno de los poetas sonoros más reconocidos dentro del contexto de la poesía experimental internacional. A finales de los 70 empezó a componer música como saxofonista, pero ya en los 80 desarrolló su potencial como intérprete vocal, recitando poesía, improvisando y desarrollando su propio repertorio. La poesía sonora, la poesía fonética y a partir del 2000, sus trabajos dentro de la fusión electrónica y poesía lo han llevado a recorrer buena parte del planeta dictando conferencias y realizando conciertos en directo. Dos veces ha estado en Uruguay. La primera vez realizó un concierto en el Instituto Goethe de Montevideo el día 27 de junio de 1997. Su visita quedó registrada en una entrevista publicada en Nómades y Prófugos, libro de Luis Bravo del año 2002. Allí Blanc dice: la poesía sonora trabaja con los elementos esenciales del lenguaje, sea a nivel semántico, fonético o con sonidos prefonéticos. Por lo tanto, puede ser llamada poesía. Si atendemos a la definición del músico Edgar Varese, podríamos coincidir también en que la poesía sonora puede ser tomada como música, como sonido organizado según sus palabras. Su segunda visita sería 20 años después, durante la realización del Tercer Mundial Poético de Montevideo, en el que participaría en una charla junto a poetas locales y daría dos conciertos. Del primero, realizado en la sala del Centro Cultural de España el día 27 de octubre, vamos a compartir parte de lo acaecido esa noche. Yeah.

Tocotucotú, tocotucatá.